nuestros niños. El programa de radio para crecer y aprender en familia. Nuestros niños, el programa para crecer y aprender en familia, es dedicado a usted que está interesado en el desarrollo saludable y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Childhood Matters Incorporated. Este programa es para usted. Le invitamos a llamar para consultar a nuestros expertos y compartir sus ideas y comentarios al 1-866-996-4667. Ahora le dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, el programa donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. El tema de hoy es facilitando las transiciones escolares de nuestros niños de familias inmigrantes y emigrantes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo. Esas son palabras con luz del famoso B.B. King. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus experiencias y preguntas. Tenemos regalos educativos y divertidos para todo el que participe llamando hoy al 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. Todos queremos que nuestros niños aprendan y triunfen en sus vidas. Y en este país, la educación es una de las llaves principales para su aprendizaje y éxito presente y futuro. Buena parte de esta educación se lleva a cabo en las escuelas, del preescolar, a través de la primaria, la intermedia, la secundaria y el colegio. Muchos de nuestros niños cambian de escuela por diversas razones. Algunos cuando llegan a los Estados Unidos de sus países de origen. Otros cuando sus familias se mudan por el trabajo de sus padres. Y estas transiciones, ya sean de escuela a escuela o de un sistema escolar a otro, pueden resultar en retrasos y desajustes, tanto en el aprendizaje académico como en el desarrollo social infantil. Mas hay medidas que podemos tomar para facilitar el proceso y ayudar a nuestros niños a seguir aprendiendo y creciendo donde quiera que vayan. ¿Sabe usted que existen programas para apoyarlos y evitar que se afecte el progreso de sus niños si cambian de escuela? ¿Sabe usted dónde puede orientarse sobre los sistemas escolares y educativos del área según donde vive? Déjenos saber qué obstáculos ha enfrentado al navegar los cambios de escuela de sus niños. Llámenos y cuéntenos qué ha hecho para prepararlos, para ayudarlos en el ajuste. Y consulte a nuestras expertas que estamos aquí hoy para impulsar a todos nuestros niños y familias a enfrentar efectivamente las transiciones escolares. Hoy nos acompañarán varias expertas que podremos consultar tanto con nuestras preguntas como para compartir experiencias, porque aprendemos los unos de los otros. Y antes de proseguir, quiero mandar un saludito muy especial a unos cientos de familias latinas que se presentaron ayer en el Distrito Escolar de San José a pasar todo un día, todo un sábado lo pasaron en una conferencia para padres de familia con el tema Los padres también son maestros. Me da mucha satisfacción ser parte de programas como estos porque se nota que las familias nuestras están ávidas, interesadas y si se les presenta la oportunidad de aprender, allí hacen presente haciendo los sacrificios que haya que hacer. Así que en nombre de todos esos niños, de los padres que asistieron ayer a San José, un saludo y unas felicidades. Bueno, en cuanto a este tema de las transiciones escolares, hay algunas guías que podemos empezar a presentarles. De hecho, no sé si estos datos ya los conocen ustedes, pero por si no, aquí van. ¿Sabía usted que a los niños les va mejor en la escuela y sacan mejores calificaciones y hasta puntuaciones en los exámenes cuando el hogar y la escuela colaboran? ¿Sabía usted que todos los niños en Estados Unidos, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a una educación pública gratuita? Y son requeridos por ley a asistir a la escuela. ¿Sabía usted que la ley de California requiere que el empleador le deje tomar 40 horas libres por año para asistir a eventos escolares? ¿Sabía usted que los padres de familia tienen derecho a pedir cambio de escuela dentro o fuera de su distrito? Y por si usted no lo sabía, los padres de familia también tienen derecho a revisar el expediente escolar de sus niños. Pues si no lo sabía, ahora lo sabe. Ahora continuamos con el tema de las transiciones escolares y le damos la bienvenida a una de nuestras invitadas expertas. Esta participará desde el condado de Contra Costa por teléfono, nos acompañará a recibir sus llamadas y es Ruth Rodríguez. Ella es directora con Primero 5 en Concord. Bienvenida nuevamente, Ruth. todos. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ruth, y recuerdo que usted fue quien originalmente nos propuso que dedicáramos un programa a este tema de las transiciones escolares. Sí. ¿Qué mensaje inicial trae al respecto para la audiencia de nuestros niños? Bueno, buenos días a los radioaudientes. Estoy muy contenta de estar con ustedes aquí. A mí me gustaría hablar hoy sobre las transiciones, si podíamos tener a personas que podían llamar, sobre los niños de 0 a 5 años y los niños que ya van comenzando la escuela. Me interesa mucho porque este tema es uno que estamos manejando mucho, no solamente en Contra Costa, pero en el estado de California. Así que los pequeñitos, los que están ya preparándose en esos años de la preescuela, no es muy temprano para empezar a considerar todos estos asuntos, ¿no? Exactamente. Es más, nosotros tenemos en el centro, como muchos de los centros del condado, muchas mamás que están embarazadas, que vienen a los centros ya para prepararse también cuando tengan su bebé, para que puedan concentrarse en tener un buen rozo, una buena relación con su bebé. Entonces, no es muy temprano. Siempre es el momento oportuno para aprender mucho más de nuestros niños. Y definitivamente los cambios desde bebés, los padres notamos de que hay unos, cada vez que hay un cambio, que tienen que hacer un ajuste. Esto afecta a los niños porque tienen que acostumbrarse a algo desconocido o algo nuevo, y a veces notamos hasta retrasos que nos preocupan, pero tenemos que darnos cuenta que a veces es parte natural, ¿no? Es muy natural. Yo, para que los radioaudientes me entiendan un poquito más, yo nací aquí en este país. Pero mis abuelos, aparte de mi madre, vinieron de Chihuahua, vinieron de Aguascalientes en 1915. Entonces yo tengo ya adentro de mí una historia de migración hacia los Estados Unidos. Entonces mis abuelos vinieron y trabajaron en El Paso, Texas, y se fueron hasta Chicago durante esa época cuando estaba la Guerra Civil en México. Es decir, que la trayectoria que vienen muchas familias latinas de diferentes países, pero bueno, aquí en California ya de México, muchos que vienen ya con su historia, mucho antes que llegaron aquí y se les olvida. Y cuando llegan aquí ya llegan con muchos trastornos emocionales y psicológicos, porque han llegado aquí con mucho angustia, buscando un mejor mucho lugar. Sacrificio, exacto, y buscando un futuro mejor, incluyendo la educación que quizás no tuvimos la oportunidad de tener en nuestros países. Exactamente. Así que es un reajuste también, porque aunque hemos ido a la escuela en nuestros tiempos y en nuestras tierras, no es lo mismo ni se escribe igual. Exactamente, y es difícil uno encontrarse en un país nuevo con el lenguaje, y luego poder asistir y involucrarse uno en un distrito escolar. Y por eso yo le digo a las mamás, y les digo a las mamás y a los papás también, que busquen a alguien que sepa algo sobre los niños, y que busquen lugares donde hay centros, y busquen lugares donde ustedes pueden aprender muchas cosas. Pero antes de aprender, que se encuentren las mamás ellas mismas, los padres ellos mismos, y que reconozcan que ellos también tienen una historia que también deben dar mucho valor. Eso, y en la unión está la fuerza, buscar guías y consultores expertos, y también entre las otras madres, comadres, compadres que ya han pasado o están pasando por lo mismo, porque en ese apoyo es una red, lo que apoya a los padres apoya a los niños. Exactamente. Bueno, familia, estamos hablando hoy, dedicándole el programa al tema de preparar a los niños para los cambios de escuela. Después de este cortecito, le damos la bienvenida a otra de nuestras invitadas. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llame gratis al 1-866-996-4667. Platicando sobre cómo ayudar a nuestros niños cuando cambian de sistemas escolares o de escuela, sean pequeñitos o ya grandes, cuando nos mudamos, cuando nos movemos, cuando emigramos. Todos esos cambios afectan a los niños. Nosotros mismos de adultos pensemos, cuando empezamos un nuevo trabajo, ¿verdad que cuesta ajustarse a las nuevas reglas, los nuevos sistemas, la nueva gente? Imagínense a los niños que ni siquiera toman la decisión de hacer el cambio, pero podemos ayudarlos. Ahora podemos poner en la línea también a otra de nuestras invitadas expertas. Ella es Lorenza Trejo Lerdo, quien además de su experiencia como madre, maestra y representante y asistente de padres de familia en las escuelas, ahora trabaja como consejera estudiantil en la escuela primaria Buena Vista en San Francisco. Buenos días, Lorenza. Hola, ¿cómo están, Marisol? Muy bien, bienvenida a nuestros niños. Ay, muchas gracias, tan linda la mañana, ¿verdad? Así es. Lorenza, ¿qué te ha enseñado la experiencia sobre qué ayuda a los niños cuando van estos cambios? Pues mira, lo que es muy importante es que los padres no se olviden que la estructura en la casa, tanto en nuestra manera de actuar, en donde vamos, o sea, ser muy consistentes en tener una estructura, si nos levantamos a una hora, si tenemos un horario, si a los niños les damos de comer a la hora que tienen que comer. Cuando tienen un cambio, el niño le va a ser más fácil adaptarse. Cuando los niños no tienen estructuras, no les gustan las sorpresas. Queremos que su ambiente sea más o menos predecible. Si tenemos ya una rutina, aunque sea una escuela nueva, con gente nueva, ya ellos saben que en casa la base es esto continúa constante. Exacto, exacto. Y bueno, yo personalmente con mi hijo he sido siempre muy de hablarle con la verdad. Esto es lo que está pasando, esto es lo que hay. Entonces, cuando pasan las cosas, él como que no fue un niño que nunca... Mi niño ha estado en guardería desde los 9 meses de edad. Wow. Así que sí, a veces los tenemos que encargar mandar lejos, fuera de nuestro hogar, temprano. Pero le está diciendo que desde pequeño les podemos hablar y explicarles a dónde van, qué esperar y cómo van a hacer las cosas. Exactamente. O sea, irlos preparando con conversación. ¿No sería buena idea también a veces usar marionetas o muñequitos para imaginarnos así va a ser la escuela o así pueden ser los niños o esta va a ser la maestra? Pues sí, todo lo que te puede ayudar en un momento dado para hacerle a tus hijos la conversación amable, ¿verdad? Y que les divierta o que les parezca que no es una cuestión de miedo. Ahora, ¿sabes qué? Yo pienso que los padres son los que transmiten el miedo, porque los niños nacen sin miedo. Los niños ciertamente absorben los temores, las ansiedades, claro, las actitudes de los adultos, tanto las positivas como no las positivas. Uh-huh. Así que recordemos eso. Si nosotros mismos estamos teniendo dificultades con los cambios, con el ajuste, tratar de proteger a nuestros niños, buscar apoyo para los grandes, porque eso va a ayudar a los niños. Exacto, exacto. Bueno, y parece que ya tenemos una voz de una mamá lista para compartir, sea su experiencia, su pregunta, de San José. Buenos días, Elena. Bienvenida a nuestros niños, Elena. Bueno. Ahora sí, Elena, bienvenida a nuestros niños. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Aquí, mire, nuevamente dando lata. Bueno, bienvenida, nos encanta ver tu voz, siempre tienes algo que ofrecer o qué. Muchísimas gracias, pues mire, ahorita es el programa ideal para mí porque yo desde que llegué a este país, pues traté de buscar la educación para mi hija, ¿verdad? O la enseñanza, yo pienso que principalmente. Entonces, yo quisiera hacerles una pregunta y también pues que me aconsejaran si qué consecuencias puede traer el que yo aún no me decida, ahorita estoy en esa situación en que mi hija curse en un sistema privado, en un sistema público, porque yo he probado los dos sistemas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues de los privados me han gustado muchas cosas y de los públicos también. Y mi niña, por ejemplo, ha estado en la escuela aproximadamente desde los 3 años. ¿Y qué edades tiene tus niñas ahorita? Ahorita ella va a cumplir 6 años. Y la otra es bebita todavía, ¿verdad? Y aún tiene un año, pero ya también. Y también a mi hija, yo la tengo en bastantes actividades, doctora Marisol, precisamente porque yo no hablo inglés, estoy en el proceso de aprendizaje, pero mientras es una cosa o es otra, pues yo necesito que ella hable inglés, ¿verdad? Entonces, ahorita usted dijo algo que a mí me está sucediendo, el miedo que se le transmite a los hijos, de verdad que nosotros somos los que los paralizamos porque ella tuvo un examen hace una semana precisamente de eso y yo tenía mucho miedo al grado de que ella se enronchó de los nervios que teníamos las dos. Le dio un sarpullido, le afectó en su piel. Así es, y después de que yo me encontré con una persona que me dijo, mira, sabes que yo pues siento que son nervios, cálmate, toma las cosas de otra manera, así fue, me tranquilicé. Y ella efectivamente, así como arte de magia, se desaparecieron todos los síntomas. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Bueno, tiene varios puntos y vamos a consultar aquí a nuestras expertas. Antes que nada, la decisión entre educación pública o educación privada. Y segundo, eso mismo, cómo los temores y hasta el estrés podemos transmitírselo a nuestros niños aunque no quisiéramos y qué hacer al respecto. Sobre lo de público o privado, ¿empezamos con Lorenza? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, señora. Mire, yo también, yo soy de escuela privada, yo me crié en escuela privada, pero ahora que tengo la oportunidad de una buena escuela pública, estoy fascinada. Entonces, sí, como usted dice, son dos mundos, ¿no? Y cada uno tiene lo mejor, uno trata de sacar lo mejor de los dos mundos. Sin embargo, yo creo que los padres, de algún modo, hasta los 6 años de edad de los niños son, pues, muy responsables de las del, ¿cómo le puedo decir?, de las emociones de sus hijos, de la estabilidad de, lo, de ellos, de cómo se sienten ante la vida, ante situaciones de cambio. Entonces, siempre ser muy honesto. Si yo voy a tener miedo, buscar ayuda para superarlo, porque pues él lo va a sentir, ¿no? Es como el miedo a los perros. ¿Cómo le puedo decir? Las papás que le tienen pavor a los perros, los, uno lo ve, los niños, porque le dicen, no lo agarres que te va a morder. Entonces, el niño ya automáticamente está, y yo que adoro a los perros, por ejemplo, me da una tristeza ver que un niño le tenga miedo a los perros, porque es transmitir, se lo pasó a alguien, ¿no? Y lo bueno es que hay ayuda, o sea, y puede ser hasta terapia, exacto, consejería profesional, exacto, o autoayuda, y libros, y herramientas que pueden ayudar, porque también es un buen ejemplo de enseñarle a nuestros niños, cuando estoy, necesito ayuda, la pido, la, exacto, procuro. Y hay recursos. San Francisco tiene miles de organizaciones. De veras, es una ciudad en ese sentido. San Francisco y la Isla de la Bahía, perdón. Tiene muchísimas organizaciones al servicio de la comunidad. Y muchas de ellas no cuestionan la situación migrante. Si es legal, eso, o no legal, les da igual, ¿no? Eso. Ellos quieren estar en muy buena actitud de ayuda. Entonces, hay que, los padres tienen que aprender a buscar, si no ayuda para directa, buscar una ayuda indirecta que los guíen hacia dónde ir. ¿Y sabes qué? Como Elena viene de en San José y tenemos buenos contactos en el sistema de educación pública en San José, y de hecho también que conocen cuáles son los relacionados a la escuela privada, fuera del aire con calma, quizás podemos dar unos contactos directos, claro, para que hables con otros padres de familia que te puedan apoyar y guiar. A ver si algo tiene que añadirte, Ruth. Ruth, ¿oíste la situación de Elena? Sí. Sí. Elena, buenos días. Sí, muy buenos días. Primeramente, Elena, yo te quiero felicitar como madre, como mujer latina, porque yo creo que la madre, la mujer latina, es el centro del universo en su hogar. Entonces, cuando la mamá se siente bien, los niños se sienten bien. Cuando la mamá no se siente bien, los niños no se sienten bien. Y una cosa que yo te quiero decir es lo siguiente. Nosotros tuvimos una encuesta aquí en Concord con 45 madres latinas y les preguntamos 10 preguntas. O sea, denos a nosotros cómo ustedes se sienten con sus hijos y qué es lo que está pasando, qué es lo que los padres necesitan. Y la primera cosa que dijeron era que nosotros queremos que nuestros hijos se desarrollen físicamente, intelectualmente, como los otros niños que están bien. Y entonces la segunda fue que nosotros como padres podamos equilibrarnos emocionalmente y segundo, estabilizar a nuestros niños. Y la tercera fue que haya un cambio en nosotros, que nosotros no nos bloqueamos para poder pensar en el futuro de nuestros niños. Wow, Ruth, yo creo que esto aplica no solamente a las familias de Contracosta, definitivamente a todas las familias que he conocido a través de los años, que es cierto. Y luego la cuarta y la quinta, si me permite, es que nosotros necesitamos ser motivados, inspirados al éxito y que necesitamos técnicas de motivación. Y quinto, que padres necesitan que aprender un poco o inglés para ayudarle con las transiciones muy importantes. Elena, lo que te quiero decir esta mañana es que estás haciendo un buen trabajo ya con tu hija. Entonces, no te bloquees. Estás teniendo mucho éxito. Yes. Ahora, lo importante es si es muy necesario que aprendas inglés, para que puedas despacio aprender las transiciones que están pasando con tu hija y a la misma vez contigo. No, y definitivamente sí, yo pienso que ahorita tengo la pregunta exacta. ¿Puede causarle alguna inestabilidad que yo la tenga, por ejemplo, en un lugar y en otro, en un lugar y en otro? No la interrumpo, ¿verdad? Sí. Sino que dejo que terminen ciclos de principio a fin por años, pero la cambio, por ejemplo, ella ahorita ha probado 3 escuelas diferentes. Me han dicho que por eso tengo que empezar a meterla, probar y sacarla. Entonces, no sé, eso es, más bien dicho, ¿le produce alguna inestabilidad? Bueno, yo te voy a decir esto. Yo creo que ella va bien. Ajá. Yo creo que ella va bien. Lo que me preocupa eres tú, no ella. Los niños tienen una capacidad de ajustarse maravillosa, sí, si tienen la estabilidad en el apoyo, exacto, de los adultos. Claro, no vamos a estar cambiarlos por capricho. Sí, los cambiamos cuando vemos una oportunidad que le va a ofrecer algo diferente o adicional o mejor. Y sí, que entonces explicarle. A mí ella me ha sorprendido en los lugares donde ella se ha desempeñado. Ha sido una cosa impactante que a mí, aparte de que me impulsa efectivamente, yo lo que sé ahorita lo he aprendido por ella, porque ella me está enseñando a conocer y a explorar lugares que efectivamente yo jamás hubiese pensado entrar en ellos, ¿verdad? Y para mí ha sido una enseñanza que efectivamente es algo increíble. No, el aprendizaje es mutuo. Los niños nos enseñan, pero recuerda, tú también le estás enseñando. Ah. Así que, bueno, no, vamos a tener que pasar a las voces de nuestra gente antes de la siguiente llamada. Pero, Elena, siempre apreciamos tus comentarios y tus consultas. Demuestras que las dudas y las luchas que tienes las ponemos en público porque las compartimos todos, y el paquete que le vamos a enviar a todo el que llame hoy va para tu casa. Con adición te vamos a incluir unos libritos y unos CDs que puedes usar con tu niña. ¿Te parece? Muchísimas gracias, doctora Marisol, por haber escuchado mi pregunta. No, para eso estamos. Gracias por participar y animamos a quien nos esté escuchando que también se atreva a llamar. Ahora escuchemos lo que le dijeron en la misión las voces de nuestra gente a Soy la Cartagena. Nuestros niños. Ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Estamos con doña María en la mención. Doña María, ¿cuántos hijos tiene usted? Dos. ¿Y qué edades? 24 y 10. Y doña María, ¿qué usted le puede decir a los padres en cómo podemos hacer para facilitar las transiciones escolares de nuestros niños en este país? Bueno, que uno se dedique más a sus hijos. Eso es muy, muy importante. Y siempre estar al pendiente de ellos. Y cuando están fuera de la escuela, a estar preguntándoles cómo les fue en la escuela, qué hicieron, cómo estuvo su día. Porque día con día sé lo que hago yo con la mía. ¿Me entiendes? Y no es fácil, pero uno lo puede hacer. ¿Y qué usted les recomienda a los padres de familia? ¿Cómo podemos ayudar en las transiciones escolares a nuestros niños hoy en día? Bueno, particularmente nosotros lo que tenemos que hacer los abuelos y padres de familia, buscar un programa, de que ese programa nos oriente, nos eduque cómo nosotros debemos de tratar a los niños, cómo ayudarles en la tarea, cómo llevarlos a la escuela, protegerlos de todo lo que sea necesario, en particular la educación. Ya sabemos, familias, estos son voces de nuestra gente. Llamen ustedes con su propia voz. Todos tenemos comentarios, opiniones o experiencias para compartir. El número es 1-866-996-4667 y el tema es ayudando a los niños en los cambios, en las transiciones entre escuelas o entre sistemas. Ahora le damos la bienvenida a otra de nuestras invitadas expertas que nos acompañará por teléfono desde Monterrey. Es María Guerrero, coordinadora de área del Programa de Educación Migrante EOC Migrant Seasonal Head Start. Gracias por unirse a la plática, María. Buenos días, gracias. María, ¿usted qué sirve a nuestra gente en el área de Monterrey, donde muchas familias trabajan en la agricultura y se mueven frecuentemente? ¿Qué recomienda a los padres y a los educadores que enfrentan esta realidad? Es bueno siempre tener toda la información de un niño. Cuando uno va a matricular a un niño a un programa, siempre traer la acta de nacimiento, su vacunas, para determinar la edad del niño y las vacunas, que es muy importante para las escuelas que tengan sus vacunas al corriente. El programa de nosotros ofrece migrantes al programa estacional Head Start, que tenemos servicios del programa en el condado de Monterrey de 0 a 5. Tenemos proveedoras en casas de 0 a 3 que trabajan con sus niños, dan el cuidado, y de 3 a 5 están en un centro o un preescolar. Actualmente el programa de nosotros, por eso se llama Head Start, porque prepara el niño a la transición a la escuela primaria. Les damos orientaciones a los padres cómo hacer transición del programa de nosotros a la escuela pública, y también nos damos educación en juntas de padres para preparar a los padres para ser mejores padres, tópicos de, por ejemplo, disciplina, nutrición, transición al kinder. Traemos invitados oradores de la comunidad para informar a los padres cómo pueden hacer mejores padres. Pero los primeros padres de nosotros, que creemos que son los padres, los maestros, ellos son los principios que ellos van a enseñar a sus hijos, los base información para el crecimiento de madurez a sus niños, el desarrollo. En la educación de nosotros, de la escuela, es secundaria. Trabajamos, como le dicen en inglés, partnership. Es un mutuo, juntos. Como una asociación. Exactamente. El programa, preparamos básicamente los niños que estén listos socialmente, conectivo, que tengan buenos músculos, grandes, chiquitos, que esté sanamente, salud, mentalmente, esté listo ese niño para estar en una escuela pública, porque en una escuela pública un niño va a estar con muchos niños, más de 30 niños en grupo, 25, sí, 28. Eso es un gran cambio. Sí, y el grupo de nosotros es un adulto por cada 10 niños, o dos adultos por una maestra y un ayudante por 10 niños. Sobre la calidad y cuidado. Sí, es muy diferente. Por lo que nos está diciendo María, parece que tienen algo para todos allá en esa área. Y lo lindo es que hay programas comparables en otros condados, en otras áreas. Para más detalles, que llamen los radioescuchas y según su domicilio les orientamos. Porque lo que queremos comunicar es que hay ayuda, hay guía, es cuestión de llamar, procurar, preguntar y pedir y perseverar. Patty, desde Redwood City, lleva un rato esperando. Así que vamos a darle la línea a Patty. El micrófono es suyo, Patty. ¿Qué nos trae? Oh, sí, buenos días. Buenos días. Tengo aquí mis notas. Oh, está preparada, adelante. Como decía la invitada, que, oh, no, usted lo comentó, no es lo mismo ni se escribe igual. Y también se puede decir que no se siente igual, porque en transiciones, pues como usted dice, cuando somos nuevos, como ya grandes en un trabajo o en una escuela, pues nos sentimos como que no parte del grupo hasta que vamos conociendo a la gente y nos sentimos pues a gusto. Muy cierto. Entonces, muchos lugares que ofrecen también este tipo de transiciones para conversión del idioma y todo eso, pues son como las bibliotecas y todo eso, que también pueden ahí los niños llegar y sentirse como en casa después de que llegan a un lugar donde no han conocido, pues ir a las bibliotecas donde se siente el ambiente, sí, más de amigable. Uh-huh. Y de estudio, de concentración, con expertos que nos pueden orientar. Sí, y ellos se pueden distraer y no pensar tanto en el cambio y con lo que se da en las bibliotecas, con los títeres y todas esas lecturas, ellos pueden, pues, no pensar tanto en el cambio. Maravillosa idea. Usted suena que tiene experiencia. ¿Tiene niños en su casa? ¿Trabaja con niños? ¿Cuál es su historia? Pues trabajo con niños, no tengo niños. Uy, no me diga. Pues qué bien, porque lo que nos ha recomendado, aconsejado, recordado, nos sirve bien. ¿Qué tiene que responder nuestra invitada, a la que los trajo Patty? ¿Lorenza? Pues mire, yo tengo una teoría aquí. Cuando los migrantes se vienen, deben de estar bien pendientes de que el cambio que hicieron no nada más es geográfico, es decir, no nada más se cambiaron de país. Y cambiaron también de cultura, cambiaron también algunas veces de la misma moral, del aspecto de cómo se ve la vida, de los principios, todo ha cambiado. Entonces, eso evidentemente a todos les afecta un montón. Entonces, nuestros hijos que están dependiendo de nosotros deben de sentirse seguros, y los padres deben siempre, siempre, siempre estar conscientes de que el cambio es para bien, que nos venimos aquí a ser mejores y buscar toda la ayuda que sea posible. Las escuelas tienen, ya sea parent liaisons, que le llaman, es como un enlace parental, ¿un enlace? Para los padres. Cada escuela o algunas escuelas tienen. Y esos parent liaisons les ayudan a los padres a conectarse con el exterior, con los servicios exteriores, o a comunicarse con la escuela en caso de no tener inglés, no hablar y como inglés. Como dijiste, exactamente, en las escuelas buscan la manera de buscar intérpretes o manera de entendernos de lado a otro, que el inglés o el idioma no sea una barrera en lo que aprendemos el inglés. Patty, nos alegra mucho que hayas traído esta pregunta de turista. Un poquito de más comentarios, porque ahorita la persona que contestó me robó las palabras. Oh, sí, ibas a decir eso mismo. Sí, también iba a decir que los padres deben, cuando hacen una transición a otro lugar, deben sentirse y pues pensar y positivamente y tomar las cosas como cosas naturales, como que siempre cambiamos. Y para los niños también, en caso de que cambien de escuela a otro, pues tratar de mantener la comunicación con sus amiguitos, no sé, por teléfono, por el internet, para que no se sientan solos. O sea, que de comunicarles que sí, el cambio es parte de la vida, que toma un ratito ajustarse, que hay cosas que pueden seguir aunque haya el cambio, sobre todo si se mantienen en contacto con amiguitos o con maestros de antes, si pueden hacer eso. Y también decía, un cambio nos hace mejores y depende de nosotros y de lo que elijamos. Si no resulta, se vuelve a intentar y volver a intentar hasta que... Y si no resulta, volver a intentar hasta que nos sentamos... Ahí está, la P de perseverar. Queremos que nuestros radioescuchas perseveren también. Aunque las líneas parezcan llenas, si esperen, las recibiremos. Lo último, que también es trabajo de nosotros como proveedores o de los maestros de la escuela, darles el apoyo y consideración para que ellos se ambienten Y pues sí, darles el apoyo y eso. A que se ambiente para que... Te hacemos eco. Sabemos que ellos vienen o se han cambiado de lugar, pues saber cómo hacerlos sentir como en casa y no sientan tanto el cambio. Exacto, facilitar que nos sintamos más cómodos y nos acostumbremos más fácilmente. Muchísimas gracias, Patty. Con el paquete que te vamos a enviar a ti, también vamos a incluir CDs y libros para los estudiantes con quienes trabajas. Ay, lo último, que nos pongamos en sus zapatos de ellos y que seamos más sensibles. Uy, sí, que se siente diferente, como dijiste al empezar. Uh-huh. Bueno, tomaremos a María de regreso de este cortecito, perdón, a Laura de Hayward, pero queremos antes poner un poema. Este poema lo compuso y lo declama Talia Jara, quien trabaja en el Distrito Escolar Unificado de San José con los Padres, y se llama Un Buen Estudiante. Escuchemos. Yo todos los días asisto a mi escuela. El lunes y el martes llego bien temprano. Miércoles y jueves, invierno o verano. Viernes, como siempre, yo digo presente. Mi amigo Ramón es bien remolón. Los lunes no viene, tiene comezón. Los martes tampoco, los zapatos rotos. Miércoles ya llega, viene sin tarea. Jueves se va a casa, le duele una muela. Viernes ya no viene, se acaba la escuela. Mi amiguito Jorge es buen estudiante. Llega bien contento, saludando amable. Tiene la tarea, sabe la lección, completa el trabajo dentro del salón. Cuando algo no sabe, pregunta al maestro con buenos modales, poniendo atención para recordarse lo que aprendió hoy y para mañana saberlo mejor. Gana muchos premios por hacer tareas, saberse las tablas de multiplicar, leer cada día un librito más, estar en la escuela sin nunca faltar. Me da mucha pena, mi amigo Ramón. Me alegra estar siempre cerquita de Jorge. Trabajamos juntos y pensamos bien. Yo seré maestro y Jorge también. ¿Qué les parece? Déjenos saber sus pensamientos, sentimientos, vivencias y preguntas sobre este tema. ¿Cómo ayudar a que nuestros niños sean buenos estudiantes, estén en la escuela que estén? 1-866-996-4667 y la siguiente llamada después del cortecito. Usted está escuchando Nuestros Niños. Transmitimos en vivo. Así que únase con sus comentarios y preguntas llamando gratis al 1-866-996-4667. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Santa Clara. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Han oído hablar sobre el Wonder Cabinet en el Children's Discovery Museum en San José? Pues esta nueva exhibición de 3,000 pies cuadrados ofrece a los chiquitines experiencias de aprendizaje mediante la exploración. Esta exposición ha sido posible gracias a la asociación con Primero 5 Santa Clara. Los visitantes más pequeños pueden tocar, jugar, escuchar, ensayar y reír mientras hacen grandes descubrimientos detrás de las puertas que les llevan a mundos extraordinarios. El bosque de marionetas de madera, el dragón gigante, el laboratorio de ciencia de la arena, el espacio para gatear y mucho más. En el museo, los padres y madres tienen la oportunidad de estimular la curiosidad de sus hijos. Aprenden nuevas ideas para usar en casa y crear recuerdos que durarán años. Para más información sobre el Wonder Cabinet, el laboratorio de aprendizaje de Primero 5, visite su página web en www.cdm.org o llame al 408-298-5437. Haga que los primeros 5 años cuenten. Si gana menos de $38,000 al año, podrá estar perdiendo dinero a la hora de declarar sus impuestos. Podrá tener derecho a recibir un reembolso hasta de $4,400 si califica para el crédito ganado del impuesto. Para saber si califica y para que le preparen gratis su declaración, traiga su formulario a Gánalo, Guárdalo, Ahórrelo. Para información, llame al 1-800-358-8832 o visite earnitkeepitsaveit.org, patrocinado por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Continuamos con nuestros niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667. Continuamos con el tema de las oportunidades y los retos que nos presentan los cambios de escuela. Como expertas sobre el tema me acompañan Lorenza Trejo Lerdo, Ruth Rodríguez y María Guerrero. Y ahora tomamos la llamada de Laura. Gracias por esperar, Laura. Bienvenida. ¿Qué nos dice Laura de Hayward? El tema que está hablando. Lo que pasa es que yo tengo una niña que tiene 12 años, ya ahorita, pero mira, siempre he tenido problemas. Yo siempre he andado con ella, buscando quién la ayuda a hacer tarea, quién todo. Nunca he hallado quién la ayuda a hacer tarea por aquí. Tampoco nunca he hallado un programa donde tenga que, donde pues yo pueda pagar para que la ayuden a hacer las tareas. Y ella tiene muchos problemas en matemáticas y ciencias sociales. Yo quisiera saber si ustedes me pudieran dar un lugar por aquí cerca donde podría llevarla, porque el problema ya tiene de años y tengo temor que cuando ella llegue a la high school no pueda entrar a una universidad porque no sabe. Qué bueno que estás llamando. Tu niña ya tiene 12 años, pero nunca es tarde si la dicha es buena, como tú dices, sobre todo para prepararlas a la superior, que la va a preparar al colegio. Dices que ayuda con la tarea es uno de los asuntos que quisieras ayuda, y si vives en Hayward, ese es el condado de Alameda. Así que con calma fuera del aire le vamos a dar específicamente organizaciones y personas, individuos que puede llamar en su condado para que pueda ayudar a su niña. Pero este asunto de las tareas le va a afectar ahora y luego también, y no solamente en su condado, pero a todos los que nos estén escuchando. ¿Qué dice a esta situación nuestra invitada Lorenza? Marisol, justamente ahora sí que me dio en el clavo. Mi niño está haciendo el cambio a la secundaria. Mi niño tiene 10 años y yo he visto en varios compañeros de la escuela y en niños en la comunidad en general, el cambio a la secundaria es fuerte. Y en la vida pues, estamos llenos de cambios, pero el de la secundaria es fuerte porque hay cambio hormonal. Hay, en los chicos empieza a cambiar su cuerpo, empieza a cambiar su ambiente social, la manera como se comunican, y desde luego la estructura académica es fuertísima. La secundaria es mucho más demandante que la primaria. Sí, hay instituciones, y yo estoy segura que tú tienes muchísimas que le podrás referir a la señora, pero... los hijos ya no nos dejan estar con ellos en secundaria, ya no nos dejan ayudarles tanto. Entonces, sí, la ayuda externa en un momento dado puede ser muy útil. De tutoría, de grupos de después tutoría. De la escuela. Exactamente. Y hablar con los maestros y pedirles el programa para estar al pendiente a larga distancia, como decimos un poquito, el de qué está pasando. Y que el niño no me diga, ay, no tengo tarea. No, mijito, sí tengo yo este programa y esto es lo que tienes que hacer. La otra estructura en la casa, tener lugares donde los niños hagan la tarea, donde tengan su espacio para trabajar, tener libros. Si uno no habla inglés, los niños deben de tener diccionarios en inglés, deben de tener lo que les llaman tesauros en inglés, que es un libro de sinónimos. Recursos para que los niños no se sientan aislados a la hora de hacer la tarea. Y como esto, tenemos toda una lista de recomendaciones para la tarea y un libro específico de cómo ayudar a los niños con la tarea que vamos a incluir en el paquete de Laura. Laura, agradecemos mucho que te sientas activa y esa preocupación nos moviliza a buscarle la ayuda que necesita. Tu niña siente que te va a tener de apoyo y cada vez va a tener que ser más independiente, pero puedes consultar a los expertos de tu área porque, para que no te sientas sola. Así que fuera del aire te vamos a dar específicamente recursos porque no da tiempo de poner al aire de toda área y de cada distrito. Pero no, gracias a ti por participar. ¿Y sabes qué? Te vamos a enviar, aparte del paquete de a todos, ¿qué tal si llevas a tu familia al Exploratorium en San Francisco? Les agradecería mucho. Uy, ese es un museo muy, muy interesante. Es de arte, ciencias, percepción humana. De hecho, el 28 o el 29 van a tener algo sobre el eclipse solar. Así que, ajá. Para que lleves a tu familia. ¿A dónde puedo saber acerca de San Francisco? ¿Vives en Hayward? No te queda muy lejos. Vengan a San Francisco a pasar el ratito. Te mandamos direcciones si necesitas también. Ok, está bien, sí, lo necesito, está bien. Excelente, muchísimas gracias por llamar. Y tomamos a la siguiente, que también Sofía de Half Moon Bay llevaba bastante rato esperando. Adelante, Sofía. Buenos días. Te escuchamos. Días. Estás en el aire. Sí, buenos días. Mire, ahora mi opinión es sobre los niños que están teniendo un cambio en las escuelas. Yo como proveedora de cuidado infantil, sí se ve bastante ese problema en los niños cuando entran por primera vez a la escuela. O sea, lloran bastante. y como cuidadora pues tenemos más tenemos la responsabilidad de proveerles. ¿Cómo más atención? Qué buen punto, porque no son solo los padres, sino los que están en guardería, de niñeras, en el preescolar. ¿Qué hace usted para facilitar ese comienzo? Pues primero empezar a ayudarlos a descubrir toda la instalación, todo el salón, los juguetes, uh-huh. a ser más cariñosa con ellos. Uh-huh. Darles apoyo emocional. Sí. Pues fíjate, María Guerrero del área de Monterrey, que les queda cerquita, quizá tiene otras recomendaciones para el punto que usted trae. ¿Qué dice María? Sí, es muy bueno lo que está diciendo. Es en verdad, es la confianza al lugar que va a llevar el niño, a la escuela o a la proveedora. La comunicación, hablando con el padre, que va a estar bien y que se siente con él o participe durante un ratito para que mire que está que no lo van a dejar nomás así en un lugar extraño y que no van a regresar por el niño, porque el niño, el temor es que lo van a dejar y no van a regresar. Y es importante que la mamá o el papá o la persona que está muy cerca de ese niño, que tenga tiempo, que venga a la clase o a la proveedora, que se siente un tiempo. Y también es bueno preparar ese niño, llevarlo unos días antes a mirar el ambiente que va a vivir ese niño, porque es malo o no se recomienda que un niño a la primera vez mira a esta persona, una extraña, y en su vida nunca ha mirado a esta persona, que le brinda la confianza. El niño va a estar llore. Hay que familiarizarlos con el ambiente y con las personas. Exactamente. Con confianza, con tiempo, en un ambiente relajado, no esperar ese primer día. Exactamente, esa es una parte de transición. Y eso afecta no solamente cuando empiezan en la primaria, sino también en grados superiores. Exactamente, porque dicen en todas las edades de la escuela hay visitas, participación de los padres, y invitan a los padres para que vayan a la primaria, que vayan a mirar la escuela, los maestros y todo. En todas las escuelas de que yo fui a la escuela aquí, siempre invitan a los padres para que vayan a ver. Y también los padres pueden participar a toda edad la escuela, no nomás primaria o secundaria. De eso le dedicaremos otros programas próximamente, porque es crucial, definitivo. Me dicen que es hora del próximo corte, sin embargo. Caramba, ¿usted tiene niños en su familia también? Sí, tengo mis tres hijas. Uy, pues en Half Moon Bay, si se lleva al Monterrey Bay Aquarium, nuestros niños les va a dar 4 boletos para que visiten las exhibiciones y las distracciones de ese museo de ese acuario familiar. ¿Le parece? Oh, gracias, muy amable. No, a usted por participar. Regresamos a tomar más llamadas después de este cortecito. Muy pronto la doctora Marisol tomará más llamadas. Marque ahora, pues no queda mucho tiempo. Llame gratis al 1-866-996-4667. Nuestros Niños es patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Marin. ¡Ahí hay agua! ¡Ush! Mira todo esto sobre lo que estoy parada. Se llama arena y está por todas partes. Esta mujer podría parecer tonta para cualquiera de nosotros. Está hecha de piedras muy pequeñitas. Pero para su hijo de 2 años que está explorando el mundo, lo que ella dice tiene mucho sentido. ¿Qué sientes cuando tocas la arena? Es difícil tenerla en la mano, ¿no? Sí. Un momento cotidiano puede convertirse en un momento de enseñanza, porque el aprendizaje comienza mucho antes que la escuela. Los niños son curiosos por naturaleza. Ellos quieren aprender. Entonces presta atención a ese impulso. Transforma un momento cotidiano, como cuando juegas en la playa, en un momento de enseñanza. ¿Esto es agua? No. Muy bien, es arena. No es para comer, es arena. La arena no se come. Transforma un momento cotidiano en un momento de enseñanza. Averigua cómo hacerlo en bornlearning.org, ofrecido por United Way Alert Council. El síndrome de muerte súbita infantil o muerte de cuna, también conocida como SIDS, es la causa principal de muerte en bebés de entre 1 mes y 1 año de edad. Aunque usted no la puede prevenir, sí la puede reducir. Siempre acueste al bebé sobre la espalda cuando se va a dormir. Use solo una cuna que esté aprobada por normas de seguridad. Quite todas las cobijas, cubiertas y animales de peluche del área. Asegúrese de que la cara y la cabeza de su niño se queden descubiertas mientras duerme. los niños deben dormir con ropa ligera y temperatura adecuada en su recámara. Tome precauciones especiales cuando su nene está en la cama con usted. Para más información, llame al programa de California contra el SIDS, 800-369-SIDS. Este mensaje es traído a usted por Primero 5 del Condado de Alameda, Every Child Counts y el Departamento de Salud Pública de Alameda. Continuamos con Nuestros Niños, patrocinado en parte por Primero 5 del Condado de Contra Costa. Nuestro número gratis es el 1-866-996-4667. Seguimos conversando sobre las transiciones escolares y lo que podemos hacer para facilitar que nuestros niños se ajusten cuando por alguna razón tienen que cambiar de escuela. Y ahora le damos la despedida a María Guerrero, quien nos acompañó desde Monterrey. ¿Un mensaje final, María? Sí, gracias por la invitación. Y si tienen una pregunta o quieren saber del programa de nosotros, nosotros damos servicio a la agricultura, familias que trabajan en el FIN. El número es para en Monterrey, es 831-678-1525. También tenemos el directorio de Estados Unidos, del Head Start Migratorio, familias que se mueven de un lugar a otro condado o otro estado, como en Florida, New York, todo alrededor del Head Start. Sí, puede llamar al 831-678-1525. Gracias por la invitación. Cómo no, los ayudamos a mudarse, si escogen mudarse o si tienen que mudarse. Exactamente. Bueno, Delia estaba esperando hace un rato. Tomemos a Delia, adelante. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Sí, doctora Marisol, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Yo tengo una niña de 7 años y desafortunadamente vivíamos en el distrito de Lalun Rock. Y nos movimos al distrito de Berryessa. ¿Todo esto es en San José? En San José, sí. En el distrito de la Lalun Rock, la mayoría de las... Estoy bien emocionada por eso. En el distrito de la Lalun Rock, la mayoría de las personas, de los maestros, son bilingües. Tienen mucha ayuda. Pero en Berryessa, la mayoría no hablan español. Nosotros estamos limitados por nuestro inglés. Y mi hija en el distrito de Lalun Rock iba súper bien. Siempre estuvo bien. La maestra siempre me daba buenos grados de ella. Pero en ese tiempo yo era voluntaria. Ah, en la escuela. Y los 5 días a la semana, como 3 horas. Yo la ayudaba mucho a mi niña. Pero ahora que compramos casa, la situación económica es un poquito más diferente y tengo que trabajar. Uy, gracias por traernos esa situación, Delia. Entonces, claro que soy la emoción. ¿Sí? Sí, ella se queda desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en la escuela porque está en el After School Program. Y ahora la maestra siempre me está dando quejas de mi hija. Siempre, todos los días, todos los días, todos los días es algo. Y yo cuando llego le digo a mi hija, vamos a hacer la tarea, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Platico mucho con ella, tengo una muy buena comunicación, pero ella siempre me dice, mami, es que la maestra es así. La maestra se porta grosera conmigo, con mi esposo también, y es la única niña latina en esa aula. Gracias por compartir esa situación. Parece que en tu caso este cambio ha sido una transición difícil, que ahorita mismo todavía están sufriendo los ajustes de un ambiente que era más acogedor, más familiar, más cómodo para ustedes por el lenguaje, a uno en el que no se sienten con el apoyo que contaban antes. Como te digo, fuera del arte también te podemos contactar con personas específicas en San José que puedan hacer como tus abogados, como tus representantes en este proceso para que los apoyes. A ver qué te añades, Ruth. Bueno, la primera cosa que yo puedo ver aquí, primero, Delia, gracias por decir la verdad, tal como lo sientes y lo ves, te felicito. Primeramente, tú estabas en una escuela que ya estabas involucrada con tu niña, y ahí te sentiste bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora cambia las circunstancias económicas y vamos buscando la mejor vida. En buscar la mejor vida cambias escuelas y ahora tienes una maestra que no entiende la idiosincrasia, el lenguaje y qué tan importante es eso, el desarrollo de la niña. ¿Sí? Ajá. Entonces, yo te digo una cosa. Una de ellas es que si es que tú ves que tu niña te está diciendo que la maestra se está portando grosera, que no le está poniendo atención, vamos a ponerle un poquito más atención a lo que dice la niña, para darle más seguimiento a cómo ella se siente, y necesitamos que hacer una intervención con la maestra positivamente para que podamos ver cómo se puede ayudar la transición de la niña en esa clase, o si no, no funciona bien allí, buscar otra maestra donde ella puede funcionar mejor y que puedas tener una maestra que pueda recibir la niña, entender que vamos por esa transición y buscar otra manera de cómo ajustarle. Persistir, perseverar es muy importante, vale la pena no rendirte. Yo ya hice eso, quise hablar con ella, incluso le pregunté, maestra, dime en qué secciones está mal mi niña, porque quiero ponerla así, si yo no puedo darle el tiempo que ella merece para progresar, dígame a dónde puedo ponerla en tutoría, y me sale, es que tú no puedes pagar tutoría, ella cómo sabe. Que no recibas los no. Porque hasta que no consigamos nuestra solución que nos satisface, no vamos a parar, no vamos a rendirnos. Ahora otra cosa, le dice a la niña, si hablas te voy a poner una cosa en la cabeza que diga, ay, me estupe. La niña viene diciéndome eso. No. Compromiso, ¿la maestra dijo eso? Sí, la maestra. Entonces le dije yo a la niña, ¿estás segura, hija, que te dice ese? Sí, mamá, dice, sí, mamá. Y le dije, oh, no, esto ya es mucho, pero... Tengo miedo a ir a hacer algo porque todavía le quedan 3 meses y todo el año ella ha batallado con esa maestra. En 3 meses me la deja en el grupo otra vez. No. Delia, no te preocupes, como te digo, con calma fuera del aire. No solamente te vamos a conectar con grupos como el de Padres Ayudando Padres que hay ahí en tu área de Santa Clara, sino que vamos a asegurarnos de que no haya un maestro que esté diciéndole a ningún niño que le va a poner un letrero de que soy estúpido. Quise ser voluntaria con ella también. No más los lunes, y lo va a creer que me ignora. Cuando voy me dice, oh, no tengo nada que hacer, y están otros padres de niños asiáticos, y a ellos siempre los deja, okay, yo me voy. Nos unimos en solidaridad con tu caso y sabes que desafortunadamente sí, los maestros como humanos los hay muy buenos y también hay los que en verdad necesitan o cierta disciplina o hasta que estén en otro lugar, porque eso no es aceptable. Qué bueno que lo pusiste al aire, Delia. No estás sola. Ya sabes, fuera del aire te vamos a conectar con más detalles y con calma hablamos de tu caso en particular. Marisol, gracias. Sí. Marisol, soy Lorenza. Quería yo nada más ayudarle a la señora. En el distrito escolar hay una oficina que se llama Oficina de Relaciones Paternales. Y ahí ella puede ir al distrito. Y seguramente en el distrito tienen alguien que hable español. Sí, no, definitivamente. Elizabeth Bliss la conocemos muy bien. Talia Jara. Tenemos todo un equipo en el Distrito Unificado de San José con el que la vamos a conectar. Okay. Más ahora tenemos que pasar al calendario comunitario. Hablamos luego, Delia, y tomamos las siguientes llamadas. Regresamos enseguida. Regresamos pronto con nuestros niños para tomar su llamada. Llame gratis al 1-866-996-4667. Este es el calendario semanal de nuestros niños. Venga al entrenamiento Orgullo para futuros padres de crianza temporal y adopción. La clase es gratuita. Empieza el martes en San José. Para más información, llame al 408-729-2305. PHP le invita a sus talleres gratuitos desde el comienzo. Para padres de niños pequeños con discapacidades, la primera clase es el martes en Sanibel. Para más información, llame al 408-727-5775. Este día, la ciudad de Concord le invita a una clínica gratuita de inmigración de 12 a 4 p.m. en Keller's House. Llame al 925-671-3494. El condado de Santa Clara celebra Día de Ciudadanía con información y ayuda para quienes estén interesados en hacerse ciudadanos de Estados Unidos. Llame al 408-286-1698. El próximo sábado será la celebración comunitaria de César Chávez en el Canal Welcome Center de San Rafael. Habrá música, bailes y comida. Para más información, llame al 415-526-2486. Y Kaiser le invita a una feria de salud en honor a César Chávez en la Escuela Elemental Roseland en Santa Rosa. Habrá revisiones gratuitas de salud. Para más información, llame al 707-664-2956. Y este próximo sábado hay una conferencia de información y recursos para familias de niños con discapacidades en la secundaria John O'Connell de San Francisco. Inscríbase y es gratis al 415-920-5040. Este ha sido el calendario semanal de nuestros niños por Soy la Cartagena. Continúa su programa Nuestros Niños. Aquí regresa la doctora Marisol. Conversamos sobre qué hacer para que nuestros niños hagan unos cambios de escuelas más exitosos. A ver si podemos acomodar dos llamadas más, aunque sean rapiditas. María, adelante. María. Esta es María de Santa Clara. ¿Estamos listos? Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por esperar. Sí. Nomás quería comentar unas cosas que me han ayudado a mí y otras cosas que he aprendido por trabajar con padres. Yo trabajo en Padres Ayudando Padres y hablamos con muchos padres que están haciendo transiciones de escuelas o vienen de México, de otros lados, de otros países. Pero primero quería comentar que es importante que cuando se mudan los padres de donde están, que se traigan las copias de los expedientes de sus niños con ellos. Sí, muy bien. Sí, porque hay veces tardan las escuelas en mandar esas copias y entonces hay preguntas y hay asuntos que se deben de hacer luego cuando los niños llegan allí, y si no traen la información no se pueden hacer, y eso también los afectará a los niños. Y también otra cosa es que es importante que los padres tomen un minuto para compartir con los maestros lo que es especial de su niño, cómo se portan ellos, qué es lo que les gustan, qué es lo que hacen fuera de la escuela, para que los puedan conocer más como una persona chiquita. Sí. Y que se pongan interesados y que también vean que uno está interesado en conocerlos ellos y en compartir lo que es especial de su niño. Y también es importante que si uno tiene, como la señora está hablando de su preocupación que tiene con la escuela, uh-huh. cuando uno no habla español, uno puede ir y hacer una cita y pedir un intérprete uh-huh. para sentarse y hablar de los puntos que le están afectando a su niño y que es lo que pueden hacer para solucionar eso. Mira qué lindo aquí. Aquí está una mamá llamando con todos estos consejos para las otras que han llamado o las que se quedaron en línea, las que les estamos saludando y las vamos a llamar con calma luego fuera del aire. María, muchísimas gracias por esos consejos. ¿Vives en San José? ¿Te puedes llevar al Museo Habitat en Berkeley? Sí. Ay, pues ahí te vamos a mandar gracias. A tu familia, porque el de San José Children Discovery Museum es que vamos a mandar a la familia de Delia, a quien llamó anteriormente. A Pilar, Marta, Luis, los otros que no entraron hoy, los llamaremos con calma luego porque es hora de ir cerrando el programa. Recordemos, en las escuelas los niños encontrarán útiles para su aprendizaje, pero para sacarle provecho a estas herramientas es necesario que lleven sus cuerpos sanos, sus mentes alertas y sus corazones saludables. Podemos prepararlos al cuidar y ayudar a desarrollar su comportamiento, pensamiento y sentimientos. Y si bien en las escuelas conocerán y aprenderán a nuevos maestros y compañeros, no olvidemos, los mejores maestros para nuestros niños son los padres, están en el hogar. Así que padres de familia, cuidemos sus cuerpos, estimulemos sus mentes, protejamos sus corazones. Y les invitamos a acompañarnos en nuestrosniños.com. Tenemos guías, recursos, enlaces para su orientación e inspiración. Y por cierto, familias, tenemos ahora una rifa por un certificado de regalo de $50 si contesta un breve cuestionario de 5 preguntas para alcanzar mejor a las familias de nuestros niños. Ahora nos despedimos agradeciendo a Childhood Matters, a nuestros productores Peter B. Collins y Norberta Torres. Soy la Cartagena, nuestra asistente Paul Ancura en los controles. A todos nuestros padrinos Radio Cadena Univisión, Radio Tricolor y Radio La Nuestra. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, Lorenza Trejoledo, Ruth Rodríguez y María Guerrero, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Como de costumbre, una cariñosa despedida a los niños de mi familia, Sebastián y Sergio, y a ustedes, nuestros estimados radioescuchas, quienes apoyan las transiciones y los cambios escolares y de todo tipo por el bien de todos nuestros niños. Ahora nos despedimos hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana. Adelante, familia, ¿qué? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuche Nuestros Niños el próximo domingo a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Childhood Matters Incorporated. La productora es Norberta Torres. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet www.nuestrosninos.com.